Capítulo 9. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Horus Vivu, señor de las dos coronas, soberano de todo el cosmos. Extiende ka su alma como brazos firmes por todo Egipto. Putifar, por incontables años. Se despide del escriba de su casa. Quedó estupendo, Mitri. Felicidades. Solo escribí lo que usted me dictó. La inspiración es suya. Ciertamente el obsequio muestra el gran aprecio que tiene por el soberano. Aprecio y lealtad. Al final soy el jefe de la guardia del faraón y no es poca cosa. Es un gran privilegio, señor. Puede estar seguro de que la frase que escogió para dedicársela al faraón será esculpida en forma magistral por el artesano. Es uno de los mejores de Avaris. Muy bien. Sé que puedo confiar en ti. Ahora tengo que regresar al palacio. El faraón me está esperando. Hasta más tarde, Mitri. Hasta más tarde, señor. En la cocina del palacio. Nunca pude imaginar que tendría el honor de trabajar en la festividad de Set. Pues sí. 30 años de reinado deben ser celebrados. Nuestro Egipto nunca ha sido tan próspero y poderoso. Llega Pentefres. Entonces, ¿cómo va la preparación para la fiesta de mañana? Todo va avanzando muy bien, sacerdote. Ordené preparar los mejores manjares del reino. La celebración debe mantenerse impecable. ¿Sería mucho pedir un poco de ese vino? De ninguna manera. Es un placer servir a un sacerdote de Om. Aquí está. Pruebe este que seleccioné especialmente para nuestro faraón. Estupendo. Nunca en este palacio se ha bebido un vino tan sabroso. Conté con uvas de muy buena calidad, mi señor. Con permiso. Necesito ir a escoger frutas para las tartas de mañana. Ve, puedes irte. Ustedes dos, vengan conmigo. Tú sigue con el amasado. Vamos. Se dirige al copero del faraón. ¿Puedo beber un poco más de vino? Ah, sí, claro. Aquí tiene. ¿Qué pensarías de tener tu propio sarcófago? Todo de oro, con el tamaño suficiente para que puedas llevar todas tus pertenencias al mundo de los muertos. Cuando llegue tu hora, claro. No puedo pagar eso, mi señor. Pero puedo conseguir uno para ti. ¿Y por qué haría eso por mí? Me gusta ayudar a quien me ayuda. Y para eso basta que tú coloques este líquido en la bebida del faraón. ¿Qué te parece? Meketri observa el frasco con la pócima. En la ciudad. ¡Esclavos! ¡Esclavos! ¡Hombres saludables! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Traídos de tierras lejanas! Gracias, señor. Estoy segura de que la gran esposa real va a amar todas. Son las más lindas que he visto. Gracias. Asenet ha adquirido varias plumas de Faisán. ¡Saludables con todos sus dientes! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Fuertes y sanos! ¡Miren! ¿Qué tal este joven, ah? ¡Este joven de aquí tiene todos los dientes completos! ¿Ah? ¡Vamos! Llega un cliente y examina a José. Veo que usted está interesado. Acepto una buena oferta por este esclavo. Cambio a este hebreo por 2 bueyes. Le doy 10 gansos por él. Ah, eso es muy poco. Este joven es fuerte. Le va a ser muy útil en la plantación. ¿Qué tal 10 gansos y 20 jarras de cerveza? Ah, es una oferta que podría aceptar. No suena nada mal lo que me empuja a José, pero, quien cae al suelo. ¿Qué le parece si incluye unas piezas de cerámica? No, cerámica no. Le ofrezco 5 jarras de trigo. ¿Jarras de trigo? El joven observa a su alrededor. Y decide escapar. ¡Atrápele a ese muchacho! ¡Hay vayan tras él! ¡Deprisa, que no escape! Aparta a quienes se interponen en su camino. Escapa por las calles tirando todo lo que encuentra a su paso. Los traficantes de esclavos emprenden una persecución para capturarlo y castigarlo. El joven trata de encontrar algún atajo entre las estrechas calles. ¡Esclavo infeliz! Choca con ciudadanos. Empuja a un sacerdote. Asenet, la hija de Pentefres, camina por las calles. ¡Atrápenlo! José trepa un muro y sube a la azotea de un edificio. ¡Síguenlo, que no se escape! Desde allí, corre saltando por los tejados de las casas. Un esclavista le persigue por las azoteas, pero no consigue alcanzarle. Ahora toma impulso y salta de la terraza de una vivienda al terrado de otra situada al otro lado de la calle. Los esclavistas le vigilan, pero no consiguen atraparle. José desciende por unas escaleras a la calle y tira a un vendedor que portaba dos cestas de mimbre a sus espaldas, cargadas con gansos. ¡Por acá! ¡Atrapen al hebreo! Y José continúa la huida. En el palacio, el comandante Putifar conversa con el faraón, quien practica su puntería disparando con el arco. Entonces, ¿cómo me está saliendo, Putifar? Excelente, señor de las dos coronas. La flecha vuela segura hasta el blanco. Ciertamente ya está preparado para la gran fiesta de Set. Mañana es el gran día. El día en que voy a celebrar los 30 años como soberano de las dos coronas. Nada puede fallar. El pueblo está muy ansioso por estar ante su presencia. No se habla de otra cosa en las calles de Avaris. Todos esperan que el faraón renueve sus votos y gobierne Egipto por muchos y muchos años. Así será. El pueblo verá que mi fuerza y mi vitalidad fueron renovadas por los dioses. Todo está preparado para eso, mi señor. Su guardia personal fue reforzada. Los sacerdotes ya preparan la ceremonia. Y los invitados ya llegaron a la ciudad. ¿Y la esfinge? Linda e imponente. Una obra que va a emocionar a todos con su grandiosidad. Un presente mío para el faraón. Estoy muy agradecido, Putifar. Eres uno de mis siervos más leales. Un presente como este me llena de satisfacción. A pesar de ser grandiosa, ninguna esfinge brilla tanto como el faraón hijo de Ra. Servir al gran soberano es un privilegio, señor. Pues muy bien, entonces vamos a continuar. Mañana será un día inolvidable. Paisajes desérticos de gran belleza se suceden. En el campamento han regresado Rubén y Judá. No trates de engañarme, Judá. ¿Saliste de nuevo para intentar encontrar a José? Sí, lo hice. Saldré todos los días y no perderé la esperanza hasta encontrarlo. Así es, Judá. No podemos descansar hasta encontrar a José. ¡Cobardes! ¡Es lo que son, cobardes! Participaron en la broma y ahora se arrepienten. ¿Ustedes le dicen broma a lo que pasó, Leví? ¡No seas irresponsable! ¿Qué no has pensado en José? Ya, y muero de risa cuando pienso en eso. Es impresionante la maldad de ustedes. ¡Basta de José! Ya no debe estar vivo en las manos de ese ismaelita. José trepa de nuevo a los tejados y azoteas. Salta de aquí para allá, descolgándose entre las lonas instaladas en los edificios a ambos lados de la calle. Desciende desde las elevadas cubiertas. ¡Miserable! ¡Aquí, idiota! Y emprende de nuevo la fuga. Sus captores le persiguen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrapa al hebreo! ¡Ustedes conmigo! ¡Deje conmigo! Él aprovecha las velas ancladas a las paredes de las casas como si de puente se tratasen para cruzar las travesías de extremo a extremo. José continúa la huida, sorteando todos los obstáculos y peatones. Cae frente a Yetur, ¡miserable!, el jefe de los esclavos. ¡Miserable! ¡Regresa, miserable! Pero vuelve a escapar. ¡Voy a atrapar a ese miserable, aunque sea para matarlo, maldito! No puedo hacer eso, señor. El faraón me mata. Voy a atraer la furia de los dioses. En la cocina del palacio. Piénsalo bien, Mequetré. Si atiendes mi petición, te daré un sarcófago suficientemente grande para que te puedas llevar todas tus pertenencias y muchas otras que te quiero dar. Así, cuando llegues al mundo de los muertos, tendrás una vida de rey. En caso contrario, serás arrojado en las arenas del desierto. Tu alma dejará tu cuerpo y no existirás en el otro mundo. Pero si hago algo contra el Horus vivo, no seré absuelto en el juicio de Osiris. Confía en mí. Sé cómo conseguir el perdón de Osiris. Y para eso, basta con que lleves la bebida al faraón. El sacerdote vierte el brebaje en la copa de oro. El problema es que tengo que probar el vino antes que el faraón. Pero puedes probar, te aseguro que no vas a morir. ¿O crees que sería capaz de atentar contra la vida del faraón, Apophis? No, señor, pero ¿qué hará esta bebida, señor? Este líquido es un compuesto para que el faraón consiga dormir bien esta noche. Para que esté fuerte y sano para la festividad de Set mañana. Solo cumplo con mi deber, celar por el bienestar y la salud de nuestro faraón. Pero, señor, yo no creo. Si no me atiendes, te juro por los dioses que haré que tu alma vague sin destino por el mundo de los muertos por toda la eternidad. ¿Eso quieres? Asenet camina hacia su casa. Una mujer le muestra un enorme lagarto que vende en el mercado. Ella observa el reptil y le devuelve una sonrisa. La persecución continúa. ¡A un lado! El esclavista porta un afilado cuchillo en la mano derecha. José, desorientado, busca una salida entre los viales y callejones próximos al mercado. ¡A un lado! ¡Quítate! Yetur, armado y desesperado, atemoriza a los ciudadanos. Ajena al incidente, Asenet camina en las proximidades, portando entre sus manos la caja con exóticas plumas de Faisán. Yetur se detiene fatigado. La distancia entre el esclavo y la novicia se va acortando. José continúa corriendo por las calles y tropieza con Asenet. Él evita que la caída haga daño a la muchacha, absorbiendo el golpe con su espalda y propiciando que la chica quede encima. El tiempo parece detenerse. Se miran a los ojos. Sonríen. Se incorporan. José toma a la joven de las manos. Los ojos verdes de Asenet y los marrones de José se conectan bajo una intensa mirada. Discúlpeme. ¿Todo está bien? Por favor, ayúdeme. ¿Qué? Vienen tras de mí, pero no hice nada. Necesito irme. El comerciante avanza armado e intimidando a los paseantes. Se detiene en medio de una plaza y, pensativo, decide cambiar la dirección de búsqueda. ¡Tú! ¡El esclavo que huía! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Por allá! ¡Maldito! ¡Maldito! Ya no puedo seguir huyendo. Por favor, ayúdeme. Yetur avanza a la carrera. Asenet recoge la caja de plumas adquirida en el mercado. Ya sé, ven acá. El pendiente que había perdido queda en el camino. Escóndete allá atrás. Esconde a José detrás de unos cestos y grandes canastos. La acción se ralentiza y todo discurre con lentitud. Las imágenes se suceden. El traficante buscando al fugitivo. Los dos jóvenes sin reaccionar ante la incertidumbre de la situación. Yetur se aproxima al lugar. ¡Jovencita! ¡Jovencita! Estoy buscando a un fugitivo. Es joven. Tiene la ropa rasgada. ¿Viste por dónde se fue? ¡Yo sé que está por aquí! ¡Yo lo sé! ¿Por dónde corrió ese infeliz? José escucha. En el palacio, la reina recibe un masaje del faraón. ¡Ay, adoro sus manos! Y yo adoro tu cuerpo entero. Un criado mueve lentamente una larga pértiga, en cuyo extremo contiene un enorme flabelo de plumas con el que abanica al matrimonio. Tenías razón en cuanto a los embalsamadores. Es importante que el pueblo vea que Horus es benevolente y amoroso con su pueblo. Mi señor tomó la decisión correcta. Puede estar seguro. Llega Meketre, el copero. Trae una bandeja con copas y una jarra con vino. Señor, su bebida. Sirve, Meketre. Tengo sed. Entonces, jovencita. La muchacha no responde debido al nerviosismo. El tirano... ¡Calma! ¡Calma! Cree que es por la presencia del cuchillo y lo guarda. No debes tener miedo. Yo soy un mercader honesto. Al fugitivo, ¿lo viste o no lo viste? ¡Sé que vino en esta dirección! Discúlpeme, señor. Fue el susto. Él se fue por allá. Gracias. ¡Por aquí! José tiene heridas abiertas del látigo y varios moretones y magulladuras. Todo está bien, ya se fue. ¿Quién eres? Me llamo José. Muchas gracias por ayudarme. ¿Por qué estás huyendo? Ese hombre quiere venderme como esclavo. Pero soy hebreo. Yo nací libre. Solo quiero regresar a mi tierra. Pero tu tierra es muy lejana. No vas a lograr pasar por la entrada de la ciudad con esa ropa. Te van a encontrar. Pero es la única que tengo. Espera un poco. Mi casa está aquí al lado. Voy a traer ropa, pan y agua. No te vayas de aquí. Muchas gracias. En el palacio, el faraón y la gran esposa real son servidos por el copero, pero antes de beber, él ha de probar el vino. Solo así se conocerá la seguridad y pureza de la bebida. Señora. El siervo entrega una copa a Tani. Después, prueba la bebida. Ahora, limpia el recipiente. Lo llena de nuevo. Mi señor. Y se lo entrega al faraón, quien de forma simultánea a su esposa arrima el vaso a los labios. Pero la mujer... ¡Ay, no! ¡Qué descuidada! Derrama el líquido. ¿Mi señora? No, Meketre. No voy a beber ahora. Tengo que cambiar esta ropa. Pido permiso para retirarme. Vea el estado de mi ropa. Podrías quitártela y quedarte aquí conmigo. Mi señor necesita reposar. Mañana será un gran día. Tienes razón. Ve a tus aposentos. Descansa. Sueña conmigo. Sueña con nosotros. Su deseo es una orden, mi señor. Vete, Mequetre. Sí, señor. A Poppy queda en la estancia real y bebe copiosamente. Asenet trae ropa limpia. ¡Rápido, que alguien puede aparecer! José se viste mostrando una apariencia similar a la de un ciudadano cualquiera. Déjame arreglarte. Enrollado a su cabeza, lleva un paño blanco. Creo que así voy a poder salir de la ciudad sin que nadie me vea. A modo de capucha. ¿No eres una especie de criminal, o sí? No. Claro que no. Puede confiar en mí. De alguna forma sé que dices la verdad. Entonces, buena suerte. Aquí están las provisiones. El agua. Muchas gracias. La salida de la ciudad es por ahí. Adiós. Él le coge de la mano. Su nombre. Se miran a los ojos. Usted no me dijo su nombre. Asenet. Asenet. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. Asenet. Ella se va. Y a corta distancia se detiene un instante para regalarle una sonrisa. Él emprende su camino y al salir, recoge del suelo el pendiente que la muchacha había perdido. Asenet llega al templo. Hija, ¿apenas llegaste ahora? Demoré en encontrar las plumas de Faisán. ¿Nerviosa? No, de ninguna forma. ¿Ya no estás pensando en esa historia de casarte, de tener hijos? Claro que no. Es que el calor de las calles me dejó un poco mareada. Nada más. Deseo mucho ser sacerdotisa. Hija, ya sabes que te amo más que a mí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, no quiero que me ocultes nada. Ni los pensamientos más desagradables. Ay, no te preocupes, padre. Esos pensamientos no me van a molestar más. Con permiso, la gran esposa real me espera. El sacerdote no parece convencido. José, disfrazado, camina entre la multitud sin levantar sospecha. La avenida está repleta de gente. ¡Miserable! Los mercaderes de esclavos vigilan las calles. ¡Ve por él! ¡Ve por él! Artesanos, comerciantes, sacerdotes, todos deambulan organizados. Unos se dirigen al comercio, otros a realizar sus tareas. En el palacio, Tani, la gran esposa del faraón, prueba un hermoso vestido. Disculpe, señora, demoré en encontrar el área del comercio. Está bien, Asenet, no te necesité. Estaba con mi señor. Mire lo que encontré. ¿No son preciosas? Sí, mucho. Bellísimas. Perfectas para la fiesta de mañana. Gracias, son lindas. Estoy feliz de que le hayan gustado. Retira su peluca dejando al descubierto su cabeza rapada. La reina. ¿Sí? Te estoy vigilando, Mary Spat. Habla a la gata. La otra vez acabaste con todas mis plumas. Esta vez no te voy a dejar. Ah, ¡qué lista! ¿Qué pasó, Asenet? ¿Qué, señora? Tus ojos, siempre firmes, sonrientes, parecen asustados. Es impresión, señora. Es el calor que debe estar provocando esto. Parece que perdiste uno de los pendientes. No puede ser. Debió ser cuando me caí. ¿Te caíste? Asenet, ¿qué está pasando? Nunca te había visto así. Soy la gran esposa, pero también soy tu amiga. ¿No lo soy? Entonces cuéntame, ¿por qué estás nerviosa? ¿Qué fue lo que esos ojos vieron para que estés así, en ese estado? Encontré a un joven, señora. Un joven hebreo. Me miró de una forma. Mi corazón nunca latió tan fuerte. En el exterior, José trata de aproximarse a la salida de la ciudad. Escondido tras uno de los puestos de venta en el mercado, vigila la plaza a la espera de un momento propicio para actuar con seguridad y se mezcla con el resto de los habitantes. Ya se fueron. Cubre su rostro con el paño de la cabeza. Una mano le agarra por detrás. ¡Miserable! Es el jefe de los traficantes que lo ha descubierto. Coloca un cuchillo en la garganta del muchacho. ¡Creo, maldito! En el campamento. Zilpa sirve agua a Vila. Ambas esposas están preocupadas. Gracias. Ay, ay, ay, pobre Jacob. Si continúa así, terminará muriendo de tanta tristeza. No come, pasa el día entero en la tienda. Sabes, muero de pena por él. Se alejó de todos. Solo quiere estar con Benjamín. ¿Sabes que llegué a pensar que los jóvenes tuvieron algo que ver con la muerte de su hermano? Yo también. Todos odiaban a José. Pero no creo que fueran capaces de hacerle daño al muchacho. Aún así, creo que Jacob aceptó muy fácilmente que a José lo mató un animal. ¿Sabes? En ningún momento pensó que sus hijos pudieran haber hecho algo. Porque no le gustan los enfrentamientos. Siempre ha sido así. ¿Recuerdas cuando trabajó 7 años para casarse con Raquel? Y aún así, después de haber sido engañado y haberse casado con Lía, no dijo nada, no hizo nada. Trabajó 7 años más para casarse con ella. Lo recuerdo. Hasta en el mismo Siquem no castigó a sus hijos. Sabe que si los castiga, se va a quedar sin ninguno de ellos. Solo lo fastidian. ¿Sabes qué creo? Que Jacob no quiere darse cuenta. Nuestros hijos no hicieron nada. No tendrían el valor. Espero que tengas razón, Zilpa. Eso espero. Avaris desde el aire. La ciudad descubre sus edificios y monumentos. José es despojado de las ropas nuevas. ¡Vamos! Y sus manos son atadas. ¡Vamos! Intenta rebelarse y escapar de nuevo. ¡No sirve que huyas, hebreo! ¡Porque nunca podrás escapar! ¡Suélteme! ¡Nunca! ¡Suélteme! ¡Debería matarte! ¡Pero me costaste muy caro! ¡Y además de todo, huyes! ¡Miserable! Por favor, no me lastime. Le agarra por el cuello tratando de estrangularlo. Yo quería arrancar sangre de tu lomo, esclavo miserable. pero no puedo arruinar mi mercancía. ¡Tráiganlo! Putifar camina por la ciudad, acompañado de Abor, su soldado de confianza. Necesito por lo menos un hombre más para ayudar a llevar mi presente al faraón hasta el palacio. El mercader ismaelita trajo nuevos esclavos. Ah, esa es una buena noticia. Vamos para allá. Un esclavo más sería muy bueno, señor Putifar, pero dos o tres serían mucho mejor. Esa esfinge de piedra pesa mucho y nunca falta trabajo para un par de brazos fuertes. ¿Te estás volviendo perezoso, Abor? De ninguna forma, señor, pero la ayuda nunca está de más. El faraón despierta en su cama con fuertes dolores en el vientre. Por Horus, padre mío. ¿Qué me está pasando? ¡Guardias! ¡Mantén llamar! Pero fuertes vómitos lo atormentan. En la cocina, el copero sufre la misma indisposición. Que Osiris me absuelva de todos los males que hice en mi vida. La ciudad se exhibe poderosa. Y los habitantes se acercan al mercado. ¡Vean, esclavos saludables! Putifar y los soldados se aproximan. ¡Esclavos! ¡Vean a los hombres fuertes y saludables! ¡Esclavos para una vida entera! ¡Vamos, señores! ¡Esclavos! ¡Pero qué gran honor, comandante! ¿Buscando esclavos? Le dije a mi señor que trajiste mercancía nueva, Yetur. ¡Claro, claro! Traje esclavos muy buenos. Quiero al mejor hombre que tenga y no quiero que me engañe. Imagínese, imagínese si Yetur iba a engañar a un comandante de la guardia del faraón. ¡Nunca, nunca! Aquí, mi señor, está uno de los mejores esclavos de Egipto. En el dormitorio del faraón. ¡Yo no lo soporto! En compañía de Asenet, Tani trata de ayudarlo. ¡Manden llamar a Pentefres, rápido! Voy a buscar a mi padre, señora. Ven conmigo. Calma, calma, mi amado. Va a estar todo bien. Calma. Calma. Mis entrañas. Mis entrañas saldrán por mi boca. ¿Por qué? Porque los dioses me quieren castigar. En la cocina. Mequetre, me enteré de que... ¿Qué pasa? Solo tengo mucho dolor de estómago. ¿Tú también? ¿Por qué? El poderoso faraón Apopi está enfermo. Pentefres, que no llega. Es muy extraño. Nuestro faraón es más fuerte que 5 leones. Corre más que un toro. ¿Por qué se enfermó así? Solo si fue algo que él comió o bebió. ¿Será? El faraón me va a mandar matar. ¿Qué pasó? Llega el sacerdote. ¡Por Osiris! Siento mucho dolor en el estómago. Haz algo, por favor. Quédese tranquilo, señor. Estoy aquí para servirle. Se siente muy mal. Habrá sido envenenado. Creo que no. Si hubiera sido así, ya habría pasado al mundo de los muertos. Permítame, déjeme ver sus ojos. ¿La boca? Quédese tranquilo, soberano. Sé cómo curar. A final de cuentas, soy o no soy su médico y sacerdote. Pentefres observa con malicia. Este, mi señor, es fuerte. Puede cargar un toro en la espalda. Me parece un poco enfermo. Ah, de ninguna manera, de ninguna manera. Está un poco cansado por el viaje, pero después de unos días mejorará. Es trabajador, ya lo verá. ¿Y el que está atrás de ti? Señalando a José. Me parece muy joven, señor. Mientras más joven, mejor. El señor Putifar podrá entrenarlo como quiera. Un esclavo así no tiene vicios. Dioses de Egipto. A Poppy. Los 30 años que he pasado en esta tierra no son prueba suficiente. ¿Por qué ahora tengo que pasar por esta revolución dolorosa de mis entrañas? ¿Por qué? Es mucha humillación. ¡Oh! Pentefres, por favor, sálvalo de esos dolores horribles. Haré todo lo que esté a mi alcance, mi gran señora. Pero me parece que el faraón perdió muchas de sus fuerzas. Y tal vez no pueda participar en la fiesta de Set de mañana. Eso está completamente fuera de cuestión. Sería una gran humillación para mi amado. Y una señal de debilidad para nuestros enemigos. Todo el pueblo espera al faraón desfilar por la ciudad en el auge de su vigor y poder. Le toma de la mano. Sacerdote, por favor, si consigue restablecer la salud de mi amado, mi marido y yo tendremos una deuda de gratitud eterna con usted. Haré lo posible, señora. Venga, señor. Tiene todos sus dientes. No le falta ninguno. Y vea qué músculos. Es un joven saludable. Él le va a servir por muchos años antes de perecer. Me voy a llevar al joven. Excelente elección. Traigo conmigo 5 platos de bronce, 2 túnicas de lino y un bote de miel. ¿Qué tal? Perfecto. Vendido. El esclavo es suyo. Entrega nuestra parte del acuerdo a este hombre, Abur. El oficial se acerca a José. Mírame, muchacho. De hoy en adelante me debes total obediencia. Soy Putifar, tu nuevo señor. Pero si al menos supiéramos la causa del malestar, ¿será que comió alguna cosa? Tal vez. Solo frutas, como yo. El vino. Él bebió vino, yo no bebí. No, el vino no. Si hubiera sido el vino, el copero también estaría enfermo. Vamos a averiguar. Sierva, por favor, mande llamar a Putifar. Dígale que el faraón no está nada bien y que la gran esposa real quiere que venga inmediatamente para averiguar lo que ocurrió. Llega Senet, trae los medicamentos. Aquí está, padre. Traje todo lo que me pediste. Gracias a los dioses. Comiencen rápido. Ya, no tenemos mucho tiempo. Conserve la calma. Su marido está en buenas manos. Si hay alguien en Egipto que puede salvar al faraón, ese alguien soy yo. Señor, hizo un estupendo negocio. Es lo que espero. Puede soltarlo, Abur. Es mejor no soltarlo, señor Putifar. Negocio cerrado, no se deshace, y si el esclavo huye, el perjuicio será suyo. No va a huir. Las leyes de Egipto son muy severas para los esclavos que huyen. Estoy seguro que será mucho mejor ser mi siervo que prisionero del faraón. No te preocupes, Yetur. De aquí en adelante, el esclavo es mi entera responsabilidad. Suelta al joven. Cortan la soga de sus manos. Podemos irnos. Hasta luego. Adiós, señor Putifar. ¡Qué bueno que me libré de ese hebreo! ¡Esclavos! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Esclavos para una vida entera! ¡Fuertes como toros! En la cocina del palacio. Fue el vino, Mequetre. Le ofreciste vino descompuesto al faraón. Tuviste que probarlo y por eso estás mal. Pudo haber sido otra cosa. ¿Qué otra cosa? Es mucha coincidencia. ¿Crees que intentaría algo en contra del Horus vivo? Creo que a propósito no. Pero que salió algo mal, eso fue. Prepárate, amigo mío. Porque por lo visto, vas a ir más rápido al juicio de Osiris. En la lujosa casa de Putifar. Debes ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor.